Estrella plena, noche de azul y plata sobre la ciudad blanca, noche de Santa Marta, noche de dicha plena, noche de azul y plata sobre la ciudad blanca. Frente al mar azul quiero lanzar la pena que me agobia y que me mata. Como esa tu linda ciudad blanca, por ser la más bella te doy serenata. Como esa tu linda ciudad blanca, por ser la más bella te doy serenata. Azul y blanca, con suave rumor a orilla de la playa. Arena. Frente al bello mar siempre vivo con mis penas. El sueño eterno duerme bajo esta suave arena. Frente a esa palmera tu vista te sueña y la ciudad blanca también te recuerda. Puerto Galeón, la vida del sol, Punta de Betinga, América, el balcón. Puerto Galeón, la vida del sol, Punta de Betinga, América, el balcón. Qué terrible es vivir sin verte. No puedo soportar ya más la angustia de perderte. Yo sé que cometí un error, que soy culpable. Dame otra oportunidad. Tú puedes perdonarme. Que el hijo de los dos por ti aprenda a quererme. Háblale bien de mí. Tú debes comprenderme. Reconozco mi error y estoy arrepentido. Por el bien de los tres, tú debes perdonarme. Yo sé que me equivoqué. Esa fue la realidad. Quise con otra mujer, la felicidad.